XEOF Reactor. Transmitimos las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. A 33.000 watts de potencia. Desde la Ciudad de México. En el 105.7 FM. Real de Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Benito Juárez, Ciudad de México. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor. El orden del caos. No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Se llama Naive Song y con ello damos inicio a un láser más a través de Reactor 105. Bienvenidos a su programa de fiesta, bienvenidos a su programa de echar desmadre y sobre todo escuchar música electrónica chida. Como bien saben, este fin de semana es fin de semana de clásicos, si no me equivoco. Y bueno, pues no sé, de todas maneras ya nos tocaba un láser de clásicos y empezamos con ese clasicazo por parte de Mirwais, que ya saben que es un poco un one Magic Wonder. Esta canción salió en 2001 y pues fue parte del segundo disco de Mirwais, que se llamó Production, que salió pues en el 2001. Y pues nada, prácticamente Mirwais, yo jamás volví a saber de él. Se llama Mirwais Amadzai y bueno, pues es un músico y productor de Francia que ya saben que, como siempre lo digo, se la saben muy bien en cuanto a electrónica se refiere. Si no han visto el video, háganlo, está bastante curioso. Es como una especie de mimo payaso maquillándose pero en reversa, o sea, desmaquillándose pero se ve súper loco frente a un espejo. Así que es un gran clásico. La verdad es que Naive Song fue en su momento una locura, explotó por todos lados y así van a ser los clásicos que vamos a poner el día de hoy. Si ya empezamos con Mirwais, nos vamos a seguir con otros que son bastante legendarios. Seguramente se acuerdan de Simian Mobile Disco, un dúo de electrónica pues del Reino Unido, que está conformado por James Ford y Jazz Shaw. Y pues antes se conocían como Simian y luego se cambiaron a Simian Mobile Disco. El último disco que sacaron fue en 2018, pero sin duda me voy a ir un poco más para atrás para ponerles un tema alucinante. Yo siempre me fijaba mucho en las compilaciones que hacía la DFA, que es una disquera que es Death From Above, y bueno, pues siempre buscaba esta onda de New Rave, de New Wave, y pues aquí cabe perfecto Simian Mobile Disco. Cuando yo me vestía fosforita, con mis tenis de colores, etcétera, etcétera, esto era lo máximo del mundo. Escogí una canción que se llama Hustler, que básicamente quiere decir así como que alguien que tiene colmillo, que se la sabe, ¿no? Que se la juega, que es bueno así, que para hacer el business, para salir adelante. Y la verdad es que si no la conocen, estoy segura de que en cuanto la oigan se van a enamorar de este tema. No es tan antiguo, es antiguo, pero no es tan antiguo. Data por ahí más o menos, si no me equivoco, del 2007 puede ser, ahí en el Attack Decay Sustain Release, precisamente, ya lo acabo de comprobar, pues sí, en ese primer disco de Simian Mobile Disco desde el Reino Unido. Así que bienvenidos al Láser y disfruten de este tema. Ya vámonos con la diversión. I'm a hustler, baby. That's my dad's baby. Yeah, I'm a hustler, baby. My dad is me. I'm a hustler, baby. That's my dad's me. Yeah, I'm a hustler, baby. That's my dad's me. Yeah. rackets and my followers, the rackets and my followers. What the fuck is you gonna do? What the fuck is you gonna do about it? Nothing. Simian Mobile Disco con eso que se llama Hustler. Les dije que tenía poder, les dije que tenía todo lo que necesitábamos para este láser de clásicos. Y ahora nos vamos a ir a una rola que pues salió hace tiempo ya, pero que sin duda la van a reconocer. Se llama Poison Lips o pues labios envenenados, y es por parte de Vitalik, quien pues también es un francés DJ, productor, que ya me ha tocado ver en vivo y que lo hace absolutamente maravilloso. De hecho, si ustedes buscan Poison Lips de Vitalik en YouTube, les va a aparecer un video que no es el video original, pero es muy bueno porque es parte de una película para la que él hizo, digamos, el soundtrack, y incluyó esta canción que se llama Poison Lips. Es una película pues bastante como independiente y demás, pero básicamente salen tres personajes pasándosela súper chido. No es el DJ que aparece ahí o el que aparece en las tornamesas, no es Vitalik, es un actor, pero pues se los recomiendo para que lo pongan en alguna party o algo así. Te juro que va a ser lo suyito, sin duda alguna. Así que, gente, vámonos con esto de Vitalik, que se llama Poison Lips, y regresamos con más aquí a Láser. Ahí estuvo Poison Lips de Vitalik, directamente desde Francia, y seguimos en este Láser de clásicos. A continuación, vamos a tener a una chica, pues, impresionante. El grupo se llama Goldfrapp, y bueno, pues, ella es Alison Goldfrapp, y pues es un dúo que también está conformado por Will Gregory. Ellos son también del Reino Unido y sacaron una rolita que es sin duda su rola más conocida en el disco Supernature del 2005. La rola se llama Ulala y pues es un poco como que synth pop, pero medio electrosa. Y bueno, seguro que cuando la escuchen la van a reconocer. Así que seguimos en este láser de clásicos con esto de Goldfrapp que se llama Ulala. We'll be right back. Por parte de Golfrap en su mix extendido. Y pues ya si pusimos a Golfrap, no me podía quedar con las ganas de poner a Moloco. Saben que Moloco tiene muy buenas rolas, ¿no? Por ahí tenemos pues Sing It Back, que quizá es una de sus más conocidas. Pero esta, la neta es que no se queda atrás. Elegí mi favorita de Moloco, que se llama Fun For Me. Desgraciadamente, Moloco ya no es más. Era pues un proyecto de Irlanda y de Inglaterra, y era el dúo conformado por Royce y Murphy, que sigue haciendo cosas sola, lo cual está bastante chido, y por ahí estaba también Mark Brydon. Pero bueno, pues ellos sacaron Fun For Me, bueno, en total cuatro discos, y pues Fun For Me aparecía en uno de ellos. El Sing It Back, que todos recuerdan, aparecía en Sing It Doctor. Y luego también tenemos, perdón, Sing It Doctor, no, I'm Not a Doctor. Y luego también tenemos el Do You Like My Tight Sweater, o Te Gusta Mi Suéter Apretado, y ahí es donde venía esta rola. Así que disfruten de Fun For Me y regresamos para la segunda parte de este láser de clásicos en Reactor 105. We'll be right back. that I was very tall. I was bigger than King Kong. I heard the bells are ringing, a ding dong, a ding dong. I dream that I am sitting in the devil's company. He gave a sign of promise. He found full fun for me. Hasta la posibilidad de encontrar a tu ex en Japón o en el cubículo de al lado. Elegir justo el carril detenido al manejar o ese calcetín perdido desequilibra la ecuación una y otra vez. Si pones atención, notarás una pequeña batalla diaria. ¿Puedes hackear el sistema? La respuesta es compleja o simple, si así lo decides. La vida ocurre bajo un principio de incertidumbre controlada, de imperfección estética. El caos puede ordenarse. Puede apreciarse la belleza del caos. Aquí lo sabemos bien. La vida tiende a seguir cierta proporción. De ahí los fractales. De ahí el conjunto de Mandelbrot. De ahí lo previsible dentro del caos. Esto se esconde en los pequeños detalles. Aprende a identificarlos, desde ceder el paso hasta escuchar la canción correcta en el momento correcto. Puede generar un cambio. Todo está dentro de este principio. Vamos juntos a disfrutar de los pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Eso es Reactor, el orden basado en acciones. Reactor, el orden del caos. El núcleo del reactor es el disco redondo grande con agujeros. Para ir sobre seguro, cualquiera que se acerque a él debe hacerlo con este voluminoso traje protector puesto. ¿Tienes idea de cómo funciona un reactor? El mantenimiento de un reactor nuclear es un trabajo que cuesta varios miles de millones de euros. Pero no son para nosotros. Los gastamos en boletos para ustedes. Los pequeños neutrones pueden atravesar las paredes de circonio de los haces de combustible, volando de un tubo a otro, hasta que chocan con otro átomo de uranio. Cuando lo hacen, el átomo se divide, libera energía y más neutrones todavía. Y tenemos una colosal reacción nuclear en cadena. De una reacción caótica, casi incontrolable, logramos el balance del que todos nos beneficiamos. Si no, se produce lo que los científicos denominan fusión del reactor nuclear. Del que todos obtenemos energía. En otras palabras, hemos logrado controlar el caos. Reactor, el orden del caos. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. estamos de vuelta aquí en Láser y regresamos con una grande. Ya sé que no podía hacer un Láser de clásicos sin poner a los Chemical Brothers y precisamente escogí esta rola de Swoon, que también es una de mis rolas favoritas. Esta salió originalmente el 9 de mayo del 2010 y aunque parezca que fue hace poco, pues no, gente. Ya tiene 12 años, así que califica como clásico. Salió en su disco Further, que si no se han clavado en ese disco completo, háganlo porque trae el Escape Velocity, el Another World, el Horsepower y por supuesto el Swoon. Y también la primera rola que se llama Snow, me gusta bastante. ¿Qué les digo de los Chemical Brothers que no puedan saber? ya se la saben perfectamente que son, pues, unos de los más grandes representantes de la música electrónica de todos los tiempos, activos desde el 89, son Tom Rowlands y Ed Simmons, que pudimos ver hace no tanto aquí en México. A veces no salen juntos de tour, a veces se lo avienta uno, a veces se lo avienta a otro, a veces se lo avientan los dos. Pero es que imagínense, si llevan desde 1989 juntos, está difícil. Y si no, para muestra basta un botón, vean a los Daft Punk que ya dijeron basta, ¿no? Ya, no podemos, el Thomas y el Guy dijeron ya, no, ya, ya basta. Estoy segura de que eventualmente van a regresar, pero pues bueno, yo escogí esta rolita para este Láser de clásicos. Se acaban de sintonizar, si se están moviendo de un lado para otro, si están en la fiesta, pues puros clásicos chidos de electrónica. Y a continuación, pues, de Crystal Method, ¿no? Y no estoy hablando de drogas, aunque sí sea una droga. Es el nombre de una bandotototota que además me sorprendió muchísimo con un disco en este 2022 que se llama The Trip Out y que estamos tocando la programación habitual de Reactor 105, lo cual me tiene muy, muy, muy, muy, muy feliz. Pero ellos sacaron su primer disco en el 97 y son de Estados Unidos, de Las Vegas, Nevada, para que vean que no toda la electrónica chida que estoy poniendo viene de Europa, sino que hay también de nuestro lado del continente. Y bueno, pues, antes eran dos, ahora solo es uno, solo queda Scott Kirkland, y son más pesadones, son más acá, pues más densones, ¿no? Y escogí una rola que se llama The Name of the Game, que seguramente la van a conocer perfectamente los que, pues, hayan pasado un poquito por esa época, ¿no? Name of the Game, que les voy a decir exactamente en qué año salió, en el 2001, ya justo así en el nuevo milenio. Así que, gente, para todos ustedes a través del Láser aquí en Reactor 105, ellos son The Crystal, bueno, él es The Crystal Method, y esto se llama Name of the Game. que nos pusimos un poquito más pesados, ¿no? Con Name of the Game, que acaban de escuchar a través de Reactor 105 de The Crystal Method. Nos vamos a seguir un poco por ese camino en este láser de clásicos. Ya tenía tiempo que quería poner algo de Underworld. Las veces que han venido a México no han decepcionado absolutamente a nadie, me parecen fantásticos. Hace poco no me acuerdo a quién entrevistaba que me decía que una de las rolas, ya me acordé, a Lauro Robles de Nafi, que me dijo que una de las rolas con las que se siente así como rey es Born Sleepy de Underworld. ¿Quién no? Pues es una rola que cambió todo, que apareció en el soundtrack de Trainspotting. Ellos, como ya lo saben, son británicos y pues ahí siguen, dándole con todo. No escogí Born Sleepy, escogí otra de sus rolas que se llama 2 Months Off, que salió en su álbum 100 Days Off. Y pues 2 Months Off quiere decir 2 meses así de vacaciones, ¿no? Así 2 meses desconectado. Y es preciosa, tiene un video increíble donde un güey levita. Entonces véalo y disfrútenlo, escúchenlo y vivan a este Underworld que tanto nos gusta y nos encanta aquí en Láser. Regresamos. You bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in. Así es, ahí estuvo Underworld con Two Months Off. Y vamos a seguir adelante con un nuevo clásico que no está tan pesado. La verdad es que no lo está. Pero, pues, no es para menos festejar que ya se convirtió en un clásico. Es una canción que me gusta mucho, que me hace pensar y recordar mucho, que quizás saca a lo mejor mi lado más sensible, como puede pasar con la electrónica. No se trata solamente de acá deschongarse y a ver qué onda, ¿no? 100% se puede vivir por dentro, ¿no? Así se pueden poner a llorar las rolas, pues sin ningún problema. Y estoy hablando de alguien además que tiene ascendencia latina y que conocemos bien. Él está basado en Texas y pues hizo este proyecto Alan Palomo con otras personillas, y pues han estado produciendo bastante, aunque el último disco lo sacaron en 2015, sacaron Psychic Chasms en el 2009, y bueno, pues también se siguieron con un disco que se llama Era Extraña, lo cual pues hace alusión su ascendencia latina, y ahí es donde salió esta rola que se llama Polish Girl. Y esta rola salió en el 2011, así que ya también es un clásico desde el año pasado. Así que quiero dejarles esta bonita rola que se llama Polish Girl de Neon Indian en este láser de clásicos. We'll be right back. Ahí estuvo Polish Girl de Neon Indian en este láser de clásicos. Y ahora sí llegó el momento de despedirnos. Espero que la hayan pasado bien. Hacía rato que no nos aventábamos uno de clásicos. Así que bueno, pues voy a terminar con un clasicazo. No podía dejar de poner a LCD Sound System. Ya saben que también es una de mis bandas favoritas. Ellos pues, son de Estados Unidos también. Están liderados por James Murphy. Y es precisamente el cofundador de DFA que mencionaba yo anteriormente con la rola de Simian Mobile Disco. Y pues el CD Sound System sigue con todo. Y si llegan a venir este año o el año que entra, por favor, les recomiendo que no se pierden su concierto. Se la van a pasar increíble. Esta rola salió en 2005 y salió en su álbum debut, que se llama básicamente, si no me equivoco, LCD Sound System, así tal cual. Entonces, con esta rola los conoció muchísima gente, incluyéndome a mí misma. Es una maravilla poder ver cómo crecen, ¿no? Los proyectos que te gustan. Entonces, gente, pues aquí, sin duda alguna y con toda la felicidad del mundo, les dejo algo del disco LCD Sound System, del LCD Sound System, que se llama Turbulations. Va a haber así como, como dicen en los aviones, turbulencias. Que tengan turbulencias de las buenas este fin de semana, gracias a Play que produce este programa y gracias a ustedes, que lo pasen increíble y nos vemos en el próximo láser, el próximo sábado a la medianoche. Soy María, me encuentran en @mariala_del_radio en todas las plataformas, en especial en Instagram y Twitter y pues, ahí nos vemos. termine la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.